Franco, ¿cómo podrías sintetizar tu libro La Ola Reaccionaria? Ese es un libro que se ocupa básicamente de lo que pasa con las derechas, las derechas radicales en diferentes países de Europa. De todos los países pudimos, con André Ujerés, que es el coeditor, junto a mí, encontrar expertos y expertas para 16 o 17 países, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí lo que hacemos de alguna manera es mostrar en un lenguaje, digamos, accesible, o decir, no académico, no especializado, lo que está pasando con las diferentes derechas radicales en Europa. Con derechos radicales es importante definir ese concepto, porque a veces, en el caso argentino, incluso se puede confundir con un partido político, ¿no? Pero más allá de eso, es importante definirlo, porque el derecho radical básicamente tiene como definición la idea de que se trata de un partido político con valores que identificados, digamos, con lo que sería la derecha tradicional, ¿no? Con cuestiones muy conservadoras, con cuestiones, digamos, de ciertos elementos autoritarios, si querés, pero con la particularidad de que son hostiles hacia lo que sería un régimen democrático, ¿no? Hacia las instituciones democráticas, hacia los derechos de muchas personas, en cualquier sentido, digamos. Y la diferencia tal vez que existe entre estos partidos con lo que sería ya la extrema derecha, que también aparece en este libro en algunos casos, como el de Grecia, por ejemplo, sería ya cuando un partido político o un movimiento está decididamente en contra de todos los valores democráticos y básicamente de los derechos y de las libertades de las distintas personas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de elementos fascistas o neonazis incluso. Entonces en este libro lo que hacemos básicamente es recorrer diferentes países de Europa contando la situación y mostrando un poco cuál sería el panorama en el marco de lo que fue el año pasado las elecciones europeas, ¿no? Entonces un poco ese es el objetivo del libro. Estamos hablando con el escritor Franco de Lenón, autor de diversos trabajos. ¿Y cómo también podrías sintetizar tu trabajo AFD? Sí, Factor AFD, sí. Ese es un libro que hicimos antes, en el 2017, justo antes de las elecciones de Alemania, hace 3 años y pico. Y es un libro que se ocupa específicamente del partido ultraderechista Alternative für Deutschland, ¿no? Que las siglas, por eso AFD, y la sigla significa básicamente Alternativa para Alemania. Es un libro monográfico dedicado a entender ese partido, a tratar de mostrar un perfil de sus figuras, y es una situación muy particular porque en Alemania muy poca gente creía que iba a volver a existir un partido de características bastante radicales en términos, digamos, de valores, ¿no? En términos de propuestas hacia el espectro político, hacia la discusión política, digamos, después de lo que fue obviamente el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces llama mucho la atención que eso vuelve a tener una importancia dentro del esquema político, del tablero político alemán. Había partidos neonazis, existían diferentes formaciones que aparecían, desaparecían, pero ninguno lograba lo que lograba este partido a partir de 2015, te diría. Coincide justamente y no casualmente con, por casualidad, quería decir, con la llegada de los refugiados a diferentes, digamos, lugares de Europa, especialmente a Alemania, y ahí, bueno, lo que hacen es aprovechar la situación para instrumentalizar un discurso del miedo, un discurso islamófobo, un discurso xenófobo también en general, y a eso se le agregan un elemento que es absolutamente externo a su trabajo como partido, a su discurso, digo, que son los diferentes atentados del famoso IS, ¿no? El Estado Islámico, esa formación terrorista, en diferentes lugares de Europa, ¿no? Entonces a partir de ahí se genera una situación de miedo, de sensación de inseguridad en muchos lugares, y este discurso más extremista de este partido en Alemania empieza a tener cada vez más peso. Y bueno, lo que sucede al fin y al cabo es que en el 2017, cuando se dan las elecciones federales, las que en Argentina se conocen como las presidenciales, digamos, este partido logra 6 millones de votos, que corresponde a poco más del 12%, que en una democracia parlamentaria donde digamos hay que formar coaliciones para formar gobierno, es un número bastante importante. Tal es así que La situación política en Alemania en general ahora está muy fragmentada y este partido lo que hace es complicar mucho la formación de gobiernos, ¿no? Digamos, necesitas muchos partidos para poder llegar a la mayoría y poder formar gobierno. Así que en ese libro básicamente contamos no solamente quiénes son y qué hicieron y toda esta historia, tal vez que te resumí ahora muy rápido, sino también cómo funciona su comunicación, ¿no? Digamos, esta capacidad que tienen para provocar, ¿no? Para generar, digamos, disrupciones en la discusión pública y que todos, sin darnos cuenta, estemos hablando de ellos, aunque los critiquemos, y a partir de ahí generemos un discurso alrededor de lo que ellos dicen, ¿no? Y que tengan la visibilidad para, bueno, tener esos elementos, digamos, en su haber de discurso comunicacional. Y en ese sentido, bueno, el libro también se ocupa de esos elementos, se ocupa también del tema de las redes sociales y el impacto que tuvo, que después se vio con mucha más fuerza en otros países, antes también, ¿no? Con el Brexit, con Donald Trump. Y bueno, básicamente la idea del libro es justamente transmitir lo que pasaba con este partido en Alemania, pero en español. De hecho, hasta ahora no hay ningún otro libro en español que se ocupe de este partido. Franco, ¿por qué crees que después de 70, 80 años de la guerra, si se quiere de la posguerra, de la Guerra Fría, países que han padecido el fascismo, como Polonia, Hungría, Bulgaria, mismo España con Franco, tengan un crecimiento exponencial y numérico tan importante? En España, puntualmente, el caso de Vox, y Polonia, donde la discusión electoral es entre la derecha y la extrema derecha, prácticamente. Sí, son cada país tiene su contexto. Hay que diferenciar entre lo que es tener un pasado, si se quiere, relacionado con lo que sería los países satélites de la Unión Soviética, y en el caso de España, como mencionabas, el franquismo, ¿no? Digamos, son cuestiones diferentes, pero sí que hay unos elementos en común que se pueden encontrar. Uno tiene que ver con cierto descontento en diversos sectores de la población, en algunos más grandes, en otros más chicos, respecto de determinadas políticas o determinados, digamos, determinadas tendencias hacia consensos, para llamarlo de alguna manera, más progresistas, ¿no? Más de izquierda, ¿no? Digamos, esto de la igualdad entre el hombre y la mujer, de una familia que no es la del modelo más tradicionalista, todas estas cuestiones que vienen a poner en riesgo las seguridades de los sectores más conservadores, que justamente por ellos se sienten incómodos, se sienten inseguros, se sienten cuestionados en lo que para ellos era cómo debía funcionar el mundo, ¿no? Y en ese sentido, estos partidos lo que ofrecen es una suerte de retorno hacia ese lugar. Y muchas veces en el imaginario de esos partidos y de esos discursos, lo que se hace es dibujar un país ideal que posiblemente nunca haya existido, pero que en el ese discurso existe en el pasado. Algunos lo van a buscar en la Edad Media, otros lo van a buscar, por ejemplo, en el caso del franquismo, perdón, de Vox, a la reconquista de España, ¿no? Cuando echaron a los moros de la península. Entonces lo que hacen es construir una situación en la cual el país o la nación que ellos dicen representar tenía una suerte de estado ideal, y a partir de ahí decir, bueno, la situación actual es terrible, la culpa la tiene el establishment, y digamos, con ese establishment podés rellenarlo con cualquier actor, que pueden ser los partidos políticos o pueden ser cualquier otro actor, digamos, que suene a amenazas y a esos valores, y a partir de ahí retoman o de alguna manera alimentan la indignación de ciertos sectores que encuentran en ellos explicaciones muy sencillas para problemas que tiene el día a día, ¿no? Y eso es muy heterogéneo. Eso puede ser cuestiones económicas, pueden ser cuestiones simbólicas, pueden ser cuestiones, te diría, de valores más conservadores que se ven amenazados, etcétera. Y a partir de ahí lo que consiguen es un mensaje bastante transversal que digamos que impacta bastante bien en sectores que pueden ser de izquierda o de derecha indistintamente, y eso también lo que los hace bastante peligrosos e impredecibles, ¿no? Para muchos analistas, y ahí también de alguna manera éxito, ¿no? Franco, llegando al final de esta entrevista, agradecemos tu tiempo en esta trasnoche alemana ya. Contanos un poco, así, más descomprimido, cómo fue tu vida, cómo llegaste hasta Alemania, dónde naciste, dónde estudiaste, de qué cuadro sos hincha, sí. De todo eso que es tan importante también en la vida. Empiezo por lo más importante. Soy hincha de San Lorenzo. Mi papá nació en Boedo. Yo nací en San Fernando, pero de chiquito ya vivía en Boedo y después viví muchísimos años en Mataderos. Estudié siempre en la escuela pública, primaria, secundaria, y cuando estudié comunicación lo hice en la Universidad Nacional de La Matanza, ahí en San Justo. Después se dio que tuve la chance, por diferentes circunstancias, de tener una beca para estudiar en Madrid. Ahí estudié política, ciencia política, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y después hice mi doctorado en la Universidad Libre de Berlín, donde me doctoré en comunicación en el 2018, principio de 2018, sí. Y la relación con la Alemania es fortuita. Yo no tengo antepasados ni tengo contacto alguno con Alemania, más allá de que en algún momento de 2006 conocí a la que es mi esposa ahora y es alemana. Y bueno, vivimos mucho tiempo en Argentina y en algún momento, 2010, nos mudamos a Berlín. Estuvimos viviendo mucho tiempo ahí y ahora vivo en Baviera, en el sur de Alemania. Y de ahí, bueno, formé una familia acá y a veces la vida te lleva para lados raros, ¿no? En el medio aprendí alemán, trabajo acá con otros alemanes, digamos, y la verdad que estoy contento, aunque siempre queda, bueno, extrañar su país, su cultura, ¿no? Eso no se va... Nunca lo voy a tener como lo tenía antes. Pero bueno, también es cierto que enriquece mucho vivir en otro lado, aprender cómo funcionan las cosas en otro lugar, conocer otras culturas. Tiene como cada cosa en la vida sus ventajas y sus desventajas.